Amigos, muy buena noche, ¿cómo le va? Qué lindo estar de vuelta por aquí. Juan Carlos Preus, mi nombre, Ananda Merlo, en controles. Juntos les haremos compañía de esta horita y media de muy buena música. Afuera, al menos por acá, llovió, está fresco el aire. Así que quédate con nosotros, ¿qué otra cosa puedes hacer? Quedarte un ratito con nosotros, no te vamos a robar mucho tiempo. Y la vas a disfrutar, la vas a pasar bien, como usualmente nos ocurre a nosotros cada martes, cada jueves. Bueno, además de la señal de radio, que seguramente estás escuchando ahora, por aquí por la zona o por internet, también puedes encontrarnos en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Además de también, mañana o cuando te sea posible, o cuando te acuerdes, también puedes descargar o escuchar en línea los podcasts a través de ahí mismo, de la página web, aldemedianoche.com.ar, o a través de alguna de las plataformas de streaming, donde colgamos nuestro programa. Una vez editado, una vez mejorado, una vez serruchada, todas las pavadas que suelo decir algunas veces. Todas esas cositas, ¿no? Mejorándolo, embelleciéndolo un poquitín. Asegurándonos además que también la música suene bien. Suena como sonó esto, realmente fantástico. Este saxofonista francés, Julien Dayan, con este álbum Suppose Is a Butter, un álbum que publicó French Paradox el 26 de noviembre de este año. El saxofonista líder de la banda, al frente de un sexteto compuesto por Octave Ducasse en batería, Tommaso Montagnini bajo, Jeremy Brager piano, Leonard Leclore en flauta y Maxime Jean-Louis en saxo secundario. Un álbum realmente fantástico de este hombre, que desconocido para mí, pero estuve leyendo un poquitín por ahí. Un hombre muy respetado dentro del ambiente y que de alguna manera ha logrado con este álbum y algunos otros también, porque está dentro de esa línea. Ha logrado con aquello que siempre comentamos por aquí, ¿no? Cómo con los mismos ingredientes se puede cocinar algo siempre original, ¿no? Siempre original. Cosa que no ocurre con muchos otros movimientos. Lo hemos visto pila de veces por aquí, que es lo que sucede con muchos músicos de fusión, donde la fórmula se repite, suenan bien, pero se repite en algunos casos. Hoy vamos a escuchar sobre el final también músicos de fusión escapando un poquitito de esa lógica, ¿no? Lógica que también encuadra a Julien Dayan, un hombre que ha logrado con esta mezcla muy explosiva de con sus compañeros lograr un álbum realmente fenomenal, Suppose Is a Butter, French Paradox, 26 de noviembre de este año. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Hoy, bueno, obviamente millones de personas cumplen años el mismo día, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros es celebrar, o por lo menos mencionar, celebrar, porque no, claro, los cumple de los músicos de jazz. Y en el día de hoy son una pila, de los más conocidos, quiero decir, porque son, qué sé yo, un montonazo, pero de los más conocidos, Boris Kozlov, el contrabajista ruso, Cory Witt, saxofonista estadounidense, el gran guitarrista y pianista brasileño Egberto Gismonti, Enrico Pieranunzi, pianista italiano, Little Richard, el precursor del rock, el gran pianista estadounidense Matías Ludwig, pianista también, que junto con su hermano, lideran un grupo realmente fenomenal, el gran pianista sueco Solen Bebe y el pianista italiano Stefano Bellani. De los más conocidos, obviamente, pero de todos ellos, o entre todos ellos, elegimos, que ya está sonando de cortinas ahí, el gran contrabajista y bajista eléctrico estadounidense Brian Bromberg. ¿Por qué? Bueno, una serie de consideraciones que a mí se me ocurren, ¿no? Porque bien podríamos haberle dedicado el espacio a las estrellas más fulgurantes aquellos que hemos mencionado recientemente, ¿no? Bien podría haber sido Gismonti, Pieranunzi, el mismo Bellani también, Kozlov igualmente. Elegí a Brian Bromberg porque es un hombre que ha demostrado un talento sobrenatural, tanto con el contrabajo como con el bajo eléctrico. Y aquí lo hemos escuchado y hemos comentado también otras veces, su ductilidad, enorme ductilidad, y cómo hace sonar el piccolo bajo afinado o distorsionado electrónicamente, que en las manos de Bromberg, con una altísima velocidad de digitación, simula una guitarra eléctrica. Así ha grabado, por ejemplo, álbumes en memoria o en memoria, o en celebración de la música de Jimi Hendrix, por ejemplo. Otro tanto denominado metal, con música muy metálica. Impresionante. Y todo eso que se escucha es un bajo eléctrico. De lo mismo modo que se ha casado el contrabajo acústico y ha hecho maravillas, realmente tocando jazz del que le gusta a muchos, el jazz más serio, como dirían algunos. Por ese motivo, y dado también al motivo que a mí se me ocurre también, dado que no se lo ve, no se lo lee en los créditos como músico invitado de otros tantos grandes músicos, el hombre pareciera como que está un poquitito dejado de lado, ahí como a la sombra, porque de todo esto que hemos comentado también, el hombre es muy conocido dentro del ambiente del smooth jazz, que esto parece haberle pasado algo de factura. Ustedes sabrán, el smooth jazz, ese jazz un poco de baja categoría, dirían algunos, ¿no? Música de ascensor, música de consultorio, música de esa que es para escuchar, muy livianita. El hombre está dentro de ese ámbito también, pero lo hace de una manera, te puedo decir que algunas sonarán un poquitín flojonas, pero otras hacen que uno reconsidere, ¿no?, esta cuestión de en qué lugar ponemos al smooth jazz. De la mano de Brian Brownberg, el subgénero subsiste, y seguramente, bueno, muchos otros más también. Se me ocurre que por eso esta cosa de este muchacho a la sombra, ¿no? O sea, 64 años cumplen el día de hoy. Nosotros le hacemos un pequeñísimo favor de defenderlo un poquito, celebrar su cumple y escuchar su música también. Aquí lo estamos escuchando desde Brombo 3, un proyecto con el baterista japonés Akira Jimbo. Publicó Seven Seas el 13 de enero del año 2017. Muy bien, sigamos. Vamos a seguir. Bueno, por ahí, no sé si alguno, seguramente alguno lo habrá pensado. Mucho jazz europeo, estamos escuchando últimamente. Un bloquecito con lo mejorcito que ha caído en estos días, con músicos estadounidenses, algunos otros europeos también, pero con un típico sonido de jazz estadounidense. En primer término, el Jimmy Soft Trio, con Jimmy Soft Trio Plays Monk, publicó Ostertones el 22 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Hemos escuchado a Jamie Soft muchísimas veces aquí en nuestro programa, haciendo cosas bastante disímiles, es un músico muy ecléctico. Lo hemos escuchado tocando órgano Hammond, haciendo cosas, si se quiere, disculpen el término, pero como para que se entienda, cositas más mundanas, algunas otras cosas bastante locas y experimentales, Jamie Soft. Pero también asume este compromiso, realmente compromiso del cual sale sumamente airoso, que es interpretar la música de Thelonious Monk. Viste que usualmente nosotros lo repetimos aquí y lo escuchamos también de músicos hablando de otros músicos o de gente que presenta música como nosotros hablando de músicos, ¿no? Esta cosa de tal o cual interpreta la música de tal o cual. Bueno, muchas veces no es tan así. En todo caso, ejecutará como le salga la música de tal o cual. Porque interpretar es algo diferente, ¿no? Interpretar es justamente eso, interpretarla, conocerla, decodificarla de la mejor manera. Así que cuando un músico, como en este caso Jamie Soft, interpreta la música de Monk y de esta manera, bueno, podemos decir que ha logrado encontrar aquella beta tan extraña, si se quiere, dentro de la música, que el gran compositor y pianista estadounidense supo construir. Alguna vez hemos escuchado y comentado por aquí alguna vieja anécdota de cuando él apenas surgió, hablamos de Monk, apenas surgió el tipo iba con su... Hoy la imagen sería alguien con una carpetita y algunos casetitos o un pendrive con la música grabada en casa, yendo a tal o cual estudio de grabación, sello discográfico, ¿vale? Che, ¿te gusta esto? ¿Podremos grabar y te interesa? Bueno, el tipo rebotaba por todos lados porque nadie entendía la música de Monk. Una música bastante extraña. Incluso no suena tan extraña muchas veces en el caso de tocada o interpretada por otros, ¿no? Pero lo escuchas a Monk y ciertas cosas son extrañas. Monk en estado puro, ¿no? Y por allá uno se animó, uno de los popes de productores de la época, no recuerdo, todo el mundo le decía, no te metas ahí porque vas a perder plata. Y este otro dijo, no, déjalo, vas a ver hasta dónde llega este tipo. Y fue así que se transformó en uno de los íconos del movimiento de todas las épocas, ¿no? Thelonious Monk. Y aquí este muchacho ha logrado decodificar la música de Monk de una manera realmente espectacular, ¿no? Por acá estaba leyendo en las líneas que acompañan al álbum, escritas por Joe Morris en junio de este año, algunas cositas que lo pintan a Monk, tanto como a Soft. Él dice que alguna vez Thelonious dijo, me gusta hacer la música sencilla para que la gente le guste. Bueno, sencilla para que la gente le guste. Sencilla lo vería él, ciertamente compleja para muchos, pero bueno, de la mano de él en este caso, de Jamie Soft, la cosa toma un vuelo diferente. ¿Por qué? Porque está interpretada bajo la mirada, bajo el análisis y el alma de un muchacho que, digamos, ha alimentado de su contemporaneidad, ¿no? Entonces, la interpretación suele tomar ese cáliz. Bueno, ¿qué otras cositas por acá? Bueno, alguna vez en una entrevista a la revista Downbeat, Thelonious Monk dejó muy claro, ¿no?, que con la excepción de Pat Powell, dijo una vez, pocos se acercaban a conseguirlo, esto es justamente interpretar su música, ¿no? Su lista de indicaciones, entre los que se incluyen lo que no tocas puede ser más importante que lo que tocas, y toca la melodía, no son fáciles de seguir o de conseguir, dice Joe Morris en las líneas que acompañan el álbum. Y justamente Jamie Soft ha logrado con creces poder lograr este mérito tan difícil para algunos, ¿no? Jamie Soft Trio Place Monk, Osterstone Records, 22 de noviembre de este año. Bradley Christopher Jones en contrabajo y Hamid Drake en batería para este álbum fantástico, Jamie Soft Place Monk. Muy bien. Sigamos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con nos quedamos siempre ahí por este lado del charco. Ben Patterson, Cooking in the Cuff, Cellar Music, 22 de noviembre de este año. pianista originario de la ciudad de Filadelfia, hoy radicado en la ciudad de Nueva York, es toda una celebridad, no solamente en su ciudad natal, sino dentro del movimiento todo. La revista Downbeat lo ha calificado como el pianista y organista más conmovedor que existe. Fíjate vos la calificación de la revista, una de las más prestigiosas del mundo, la revista Downbeat. Este muchacho, Ben Patterson, con este álbum Cooking in the Cove, publicado por sello Cellar Music el 22 de noviembre de este año, acompañado por Neil Miner en bajo y Aaron Shever en batería. Producido por Corey Witts, un saxofonista Corey Witts, que en el día de hoy cumple 51 años. Está ahí en la lista que me traje, Corey Witts, gran saxofonista que produce este álbum. Y en las líneas que acompañan el álbum, el propio Patterson dice: Cooking in the Cove es una auténtica maravilla. Corey Witts y yo llevábamos años bromeando sobre la posibilidad de grabar un álbum con ese título, y cuando escuché las mezclas preliminares supe que era el momento. Las dos noches previas a la sesión de grabación actuamos en el Frankie Jazz Club en el centro de Vancouver, que fue como un calentamiento perfecto para el estudio, explorando el repertorio que habíamos elegido ante un público en directo y teniendo la oportunidad de afinar nuestro ritmo. Después hace alusión directa, ¿no?, a sus compañeros de banda, diciendo que un combo que hace que sea prácticamente imposible no hacer swing, la pasamos fenomenal, dice, grabando este álbum, etcétera, etcétera. Bueno, algunas tomas originales, algunos temas originales para este álbum de este gran pianista. Este muchacho en el año 2018 fue nombrado ganador del primer lugar de la competencia inaugural Elis Marsalis International Jazz Piano Competition, donde actuaban como jueces la familia Marsalis, Elis y Branford, Arturo Farrell y el gran y joven pianista John Batiste, que tengo un disquito nuevo de John Batiste, porque vos sabés que, bueno, usted sabrá, la semana pasada pegué el faltazo y todo el paraparamoso ya estaba hecha. Fueron cayendo mucha música, entre ellos lo último de John Batiste, realmente muy muy lindo. Estuve tentadísimo de cambiar toda la programación, pero bueno, ya toda la gráfica estaba hecha y todo. Bueno, la semana que viene escucharemos lo último de John Batiste, este muchacho que ha ganado una cierta celebridad también como autor de música de películas. Bueno, ya lo vamos a mencionar cuando llegue el momento. Ahora nos quedamos con Ben Patterson, Cooking in the Cove, Cellar Music, 22 de noviembre de este año. Fantástico, fantástico, un swing realmente lindísimo. Habíamos dicho, ¿no?, un típico ritmos estadounidense. Que continúa con George Cables, I Hear Echoes, publicado por High Note Records el 15 de noviembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El título del álbum, I Hear Echoes, Oigo Ecos, tiene varios significados para mí. Dice el pianista, los ecos pueden ser los ecos de mi vida, lo de la música que he escuchado, tocado y compuesto, o pueden ser de otras canciones que se me han quedado grabadas y que siempre he querido interpretar. Claro, en un hombre que acaba de cumplir hace muy poquitos días, poquitas semanas, 80 años, que tiene más de 60 sobre los escenarios y tocando el piano, obviamente que los ecos musicales y los ecos no solamente que tienen que ver con la música en sí, sino con las experiencias que él, su trabajo o su recorrido dentro del ambiente musical ha ido generando, ¿no? Ecos y fantasmas también, obviamente que sí, que están todos presentes en este álbum. Él se dedica a ir mencionando uno por uno todos esos fantasmas o todos esos ecos que van resonando dentro de su memoria y que le han posibilitado crecer musicalmente, ¿no? Echoes of a Scream, del propio pianista, él dice que el título está inspirado en un cuadro que vi hace muchos años de un pintor mexicano, David Álvaro Siqueiros, llamado Eco de un Grito. Creo que aún está colgado en el Museo de Arte Moderno. Me causó una gran impresión y creo que probablemente trata de los estragos de la guerra. Hay que ver el cuadro para sentir realmente su impacto y captar la idea. Hay espacios y silencios, y a veces pienso que su eco y esos silencios son más fuertes que el propio sonido que se oye. Así que ese es uno de los ecos. Y bueno, y salteando un poquitito, ¿no? Porque claro, el tipo se pasa justificando cada uno de sus ecos, cada uno de los temas correspondiente a lo que resuena en el No Sound Ni So Far. Dice, siempre me ha gustado esta canción desde la primera vez que la oí en el disco de Miles Davis, Seven Steps to Heaven, Siete Pasos Hacia el Cielo. No hay mucha gente que lo toque. La segunda parte que se toca con mi mano izquierda creo que se le ocurrió en el momento de una sesión a uno de mis héroes, George Coleman. Bueno, y después, obviamente, los ecos de Duke Ellington están, por supuesto, en toda mi vida. Hace muchos años, cuando estaba empezando la escena, antes de estar en la escena, tuve la suerte de ensayar como vocalista para Duke Ellington. Sir Rolla Hanna me consiguió una actuación recomendándome para el ensayo. Preludio de un Beso es una pieza tan hermosa que siempre he querido grabar. Es el homenaje que le hace George Cables a Duke Ellington. La penúltima pieza, Journey to Agartha, que es el tema que escuchamos recién, es un tema de la joven pianista y compositora Arcoíris Sandoval, a quien el pianista admira muchísimo. Dice, esta canción me ronda la cabeza desde que la vi por primera vez, así que quise grabarla acá. Es muy divertida de tocar, ¿no? Bueno, para balancearte con mala salud, como diría Arbrecki, para balancearte con mala salud. Bueno, una fuerte carga rítmica que tiene este tema, ¿no? Muy bien, fantástico, lindísimo. George Cables, I Hear Echoes, Hino Records, 15 de noviembre de este año. Easy Is It en contrabajo, Jeremy Chinese en batería, un álbum grabado en los estudios Sear Sound de la ciudad de Nueva York entre los días 30 de enero al 2 de mayo de este año. Muy bien, ya se fue. Sigamos. Alexi, los chicos de Tapa, Alexi Tuomorila Tsio, de Party into Westland, Edition Records, 22 de noviembre de este año. Thank you. hemos escuchado muchas y leído muchísimas historias aquí con respecto a las distintas experiencias de los músicos. Digo, hablo de los músicos porque es lo que nos toca a nosotros, pero obviamente que son una, se proyecta las experiencias de, durante el COVID, durante el encierro, se proyectan a cada uno de nosotros, ¿no? Y de la forma, de la diferente forma en que fueron asimiladas por unos y otros. En el caso del pianista finlandés Aleksi Tomorila, el hombre parece que estuvo bastante complicado, ¿no? El encierro, bueno, todas esas cosas, replanteos de toda índole, qué sé yo, bueno, acá estoy leyendo algunas cosas bastante complejas que le han ido rondando la cabeza, ecos, ¿no?, diría George Cables, ecos de todos aquellos fantasmas que se le amontonaron durante esos meses de encierro, que la vio pasar, la vio fea, se la vio muy negra, y él pensaba que no iba a poder salir de eso, incluso replanteándose su propio papel como músico y posibilidades de continuar en esto, ¿no? La cosa fue que, obviamente, pudo salir, pero un encargo que se le hizo para realizar música para trío y orquesta sinfónica, le obligaron a, de alguna manera, a replantearse esta forma de componer, qué tipo de música componer y de qué manera, ¿no? Un cambio en la práctica, un tantín menos estructurada, ¿no?, de lo que habitualmente venía haciendo, y escribir partes consideradas, digamos, como pensadas más profundamente en la música, en un conjunto y en un grupo, ¿no? Todas esas experiencias, de alguna manera, ven su luz, se pueden apreciar en este último trabajo, donde él escapa un poquitito de la típica formación de trío, que un trío que mantiene desde hace 20 años, para ir un poquitito más allá. Ustedes escucharon una guitarra eléctrica, la de Andrés Fernández, un guitarrista portugués, que le ofreció los estudios de Oporto, su ciudad natal, ante la imposibilidad de encontrar un estudio con un piano de cola Steinway, como el hombre quería, allí en Finlandia. Trasladándose a Portugal, grabaron allí con la participación del guitarrista Andrés Fernández, que le da un vuelo realmente fenomenal y distinto a todo lo que le hemos escuchado a la música de Aleksi Tomorila, además de músicos locales también como Gil Silva en trombón en tres temas, José Pedro Coelho en saxo en tres temas también, Joao Guimarães, saxo alto y flauta en otros tres. Casualmente los temas 2, 4 y 8 comparten estos músicos, sumándose al cuarteto. Trabajar con Mats y Olavi, que son los compañeros de trío de los últimos 20 años, Mats Ellestein y Olavi Lujuvieri, bajista y baterista respectivamente, trabajar con ellos durante 20 años es una enorme oportunidad. Con tanto entendimiento mutuo, somos capaces de interactuar y comunicarnos de una manera que parece intuitiva e instintiva. Ya no hay miedo a perderse en el proceso creativo y no encontrar el camino de vuelta. Conocer a alguien desde hace tanto tiempo nos da la oportunidad de explorar juntos lo desconocido y nos abre la puerta a explorar territorios inexplorados y descubrir lo desconocido. Este álbum completa a Aleksi no solo marca los 20 años que llevamos juntos tocando, sino también el comienzo de una nueva era de composición y creatividad. Me siento como si acabara de empezar, de alguna manera renacido, y eso me emociona para explorar nuevas ideas musicales y descubrir nuevas formas de interpretar mi forma de tocar, así como la forma en que tocamos juntos como trío. Estoy ansioso por ampliar los límites de lo que podemos crear juntos como trío y ver las cosas desde perspectivas diferentes a las que estamos acostumbrados, cierra Aleksi Tomorila. Ya desde la portada del álbum, ¿viste qué portada, no? Está publicada ahí en nuestro perfil de Face, una etapa fascinante, realmente lindísima, que publicó el álbum The Parting, The Parting de Westland, que publicó Edition Records el 22 de noviembre de este año, marca una nueva era dentro de la etapa musical del gran pianista finlandés. Bienvenido sea, todos nosotros, obviamente que el chocho, y nosotros también, de poder disfrutar de su música. Sigamos. Estamos escuchando de cortinas al gran contrabajista estadounidense Brian Bromberg, que en el día de hoy cumple años. Aquí con Akiro Jimbo, el baterista japonés, en la tercera versión de Brombo, Brombo por lo de Bromberg y la voz final de por Jimbo. Este JB Project, que publicó Semesis el 13 de enero del año 2017. Bajo acústico, eléctrico, guitarra baja, piccolo, que es la que mencionaba ya hace un momentito, que suena como una guitarra eléctrica. Aquí la Jimbo en batería, acompañados por Otmaro Ruiz en piano, Patrice Rushen también en piano y teclados, y Jeff Lorber, claro, del palo, ¿no? Del palo del Lemos Jazz, Jeff Lorber en piano y teclados también en tres de las pistas. Bueno, algunas cositas más que vamos a comentar si es que llegamos con tiempo. Sigamos. Joachim Joaquín, vamos a decirlo como lo diría el payano por aquí, Joaquín Kuhn, French Trio The Way, publicó ACT Music el 27 de septiembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Viste que hay viejos de 40 y jóvenes de 80, ¿no? Esto todo depende de las perspectivas, de las inquietudes, de la gana de vivir, de los proyectos que se te amontonan seguramente en tu cabeza. El caso de Joachim Kühn, el pianista alemán, junto a su nueva formación, la French Trio, es uno de esos hombres que pareciera que a sus 80 años todavía tiene tanto, pero tanto para decir, tanto para investigar, tanto para explorar, que trabaja de una manera como si el mundo se fuera a acabar mañana, ¿no? Recordábamos hace unas semanitas el caso de Michel Petrucciani, fallecido a los 36 años, ¿no? En poquísimos años de carrera, el muchacho se consumió la vida, se tocó todo, pero claro, él sabía que le quedaba muy poco. En el caso de pianista alemán, ya lleva 80 años y seguramente algunos más, muchos más. Y el hombre tiene una vitalidad, una energía y una perspectiva y una percepción musical asombrosa. Lo hemos escuchado aquí tocar conciertos rayando con la música clásica, distintos estilos de musicales conforme a los diferentes tríos. En este caso, el muchacho, el hombre, no hace más que mirar hacia adelante con la conformación de este nuevo trío, que él conoció casi de rebote. Por ahí sí, él dice que conocía la música de Thibaut Sellier, el contrabajista, y también de Sylvain Darrifort, el baterista. Primeramente conocía mucho más a Thibaut Sellier, y del baterista había escuchado algunas cositas, pero bueno, coincidieron juntos, tocaron juntos, y bueno, rápidamente establecieron las conexiones necesarias, y en poquito tiempo, unos 4 meses, el grupo estaba grabando. Así es como quiero sonar ahora, dijo el pianista cuando escuchó las cintas que habían grabado algún tiempito después. También había dicho que hoy en día se trata tanto de la libertad como de la creación espontánea de estructuras. Este hombre que no para de crecer, no para de sorprender. Joachim Kühn, French Trio, The Way, publicó ACT Music 27 de septiembre de este año, cuatro composiciones. Escuchamos Emociones Homogéneas, la primera pista, dada la longitud de las restantes, ¿no? 14, 11, 11 y 11, 30, cuatro temas muy largos, pero una energía tiene este álbum impresionante. Basta con escuchar lo que escuchamos recién, considerar lo que escuchamos recién para darte una idea de esta nueva etapa del joven Joachim Kühn. Muy bien, sigamos. Epa, bueno, llegamos bien. Viste que vamos levantando el ritmo. Nos quedamos por ahí por Europa, pero otra vez con un sonido muy, muy norteamericano, con el saxofonista alemán Johannes Müller. Tenor Soul, Jazz, lo publicó el 26 de noviembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. El saxofonista alemán Johannes Mahler es considerado una de las máximas representantes dentro del panorama local alemán y europeo. Este muchacho, que además es profesor en la Universidad de Música del Saar y miembro permanente de la Big Band de las Fuerzas Armadas Alemanas, además estaba leyendo por ahí también que en algún momento de su pasaje como músico ha tocado en la banda de la Policía del Saar, la orquesta de la Policía del Saar, tocando el saxo alto, entre los años 2013 y 2016. Además de ser, bueno, decíamos, profe en la Universidad de Saar y haber impartido también numerosos workshops a lo largo de Europa y del mundo. La prensa lo celebra como un músico con un sonido muy, muy, muy elegante, que aquí se puede apreciar en este tema que escuchamos recién, pero absolutamente en todo el álbum. Estamos hablando de, o ante la presencia de un gran saxofonista, con un sonido realmente fantástico, al que se le suma, liderando un cuarteto, vamos a mencionar a Martin Sass en piano, una de las un pianista de los más destacados en toda Europa, un hombre que ha trabajado con las grandes estrellas europeas, como del movimiento todo, Martin Sass. Después el bajista Markus Schiffer-Decker, también es otro hombre que ha participado de la escena nacional e internacional, un hombre muy celebrado también, además profe también en una innombrable institución de Bremen. Martin Vink, el baterista, también uno de los mejores bateristas de los Países Bajos, habiendo tocado con una cantidad enorme, estoy leyendo por aquí. Músicos invitados: Menzel Mutzke en trompeta y la guitarra, la delicada de guitarra, sonido de la guitarra de Martin Schulte, que aquí se acopla de una manera empática, realmente fenomenal, a la línea melódica y tan suntuosa, ¿no? tan elegante de Johannes Mahler. Tenor Soul publicó Jazz Jazz el 26 de noviembre de este año. Bien, sigamos. Bueno, nos quedan dos. Y así vamos levantando un poquitín el ritmo con el guitarrista belga Jeroen Reijers, con 10 Years From Now. Sense Records lo publicó el 22 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Vamos levantando el ritmo, dejo el otro. Lo que pasa es que yo escucho todo el disco, selecciono dos, tres, hasta a veces cuatro temas, y después, bueno, elijo uno, ¿no? Dentro de esos cuatro había algunos bien moviditos, después me decanté por este. Pero basta con que ustedes vayan a la data que está publicada en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, vean de qué se trata, cuál es el título del álbum, el intérprete, y lo puedas escuchar vía streaming. Allí vas a poder obtener la mejor impresión. Jerome Rogers Quartet, de la delicadeza al grupo potente, ha dicho una prestigiosa publicación local. Es un poquito lo que comentábamos recién, ¿no? Esta cosa de esta mezcla muy loca, muy linda, además también muy agradable, de música proveniente de los grandes pianistas de jazz, Jarrett, por decir uno de los más emblemáticos, pero al mismo tiempo también esta mezcla con el rock experimental y, cuando no, otra vez la influencia del grupo Radiohead. Bueno, muy lindo, realmente lindo. Algunas cositas más, no muchas. Este muchacho guitarrista belga que se reúne de lo mejorcito que anda dando vuelta por ahí, jóvenes músicos también dentro del panorama belga. Steven Delagnon, Delanoye, así, saxo tenor, Nicolas Thies en contrabajo, Gerd Jan Dresden en batería, Jerome Rogers guitarra y composición. 10 Years From Now, Zenith Records, el debut para el sello neerlandés, del cuarteto del guitarrista Jerome Reyes, lo publicó el 22 de noviembre de este año. Muy bien, bueno, nos vamos a ir con esto. Con esto, otro gran guitarrista, este muchacho, a ver, palá, no me puedo acordar la nacionalidad de este muchacho. Bueno, alemán también. Hablamos de Ali Ninder. Boomer Benz publicó ESC Records el 26 de noviembre de este año, acompañado de una gran e importante cantidad de músicos, algunos. Bueno, vamos a nombrar Kaye Carr, el contrabajista, el bajista eléctrico. ¿Quién más? Bueno, tres bajos, seis baterías y Ali Ninder en guitarra, teclados, programación y composición de todos los temas. Suena bien polentón este Boomer Bands de Ali Ninder, un hombre que, bueno, ha tocado o ha visto inspirado con gente, con músicos que han participado, como por ejemplo de Jeff Beck, en el caso de Annika Niles, la baterista. ¿Quién más? Bueno, fusión progresiva, rock, jazz rock contemporáneo, parte de las calificaciones que la prensa especializada ha proyectado sobre la música de Ali Ninder. Bueno, algunos músicos más que desconozco, pero bueno, estamos ahí sobre la hora, así que nos vamos a ir. Kaye Carr es John McLaughlin, Raoul Walton, Rochefort, bueno, algunos grupos desconocidos. Este otro, Jonathan Illenfeld, Cunado, ha tocado Trino Curto, con Trino Curto, ¿quién más? Bueno, alguien que ha participado de la Najavishnu, por ejemplo, entre tantos otros principales grupos, gente muy grosa, acompañando a Ali Ninder. Nos vamos a ir hasta dentro de unas pocas horas en nuestro nuevo encuentro de los días martes de disco completo, una programación similar el jueves próximo. Ya estamos sobre el cierre de nuestro ciclo. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.